Muy buenos días, audiencia del informativo Farco. Se realizaron las elecciones en la provincia de Jujuy. A pesar del frío y de la lluvia que acompañó durante toda la jornada electoral, se llevaron a cabo las elecciones. Recordemos que se renovaron 24 bancas en la Cámara de Diputados, concejales en 26 municipios y 31 comisionados municipales. Pasada la medianoche, ya escrutada el 36,71% de las mesas, daba como ganador al partido Cambia Jujuy con un 41,88%. Segundo quedó el Frente Todos del PJ con 13,49%. En tercer lugar se ubicaba el FIT con 7,43%, mientras que más abajo quedaba el Frente Primero Jujuy y Frente Todo por Jujuy. En las próximas ediciones seguramente ya vamos a ampliar un poco más el panorama de las elecciones de este domingo en la provincia de Jujuy, pero ya con estos números marcan una tendencia y dan como ganador al partido Cambia Jujuy. Desde Jujuy reportó justamente para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.